Volvimos al aire de La Mosquitera, última parada de este En Colectivo de día viernes, última parada, pero mire, tenemos, la verdad es que el gustazo, el honor, la emoción de poder hablar con una gran artista, una de las, yo diría, mejores artistas, sin duda, de nuestro país, una música docente, luthier, investigadora. ¿Qué nos va a estar visitando este fin de semana en Mendoza, en la Bodega del Vino, en el marco de la quinta edición del FemFest? Le damos la bienvenida al aire a Micaela Chauque. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Micaela. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Bueno, un placer escucharlos. Gracias por la bienvenida. Y bueno, ya estamos en camino. ¿Ya estás en camino viniendo para Mendoza, Micaela? Sí, sí, sí. Estoy justamente yéndome al aeropuerto. Bien. Micaela, vas a venir a la quinta edición del FEN Festival, que se va a realizar el sábado 11 de marzo. Queríamos saber en qué va a consistir tu intervención acá en el festival. Sí, bueno, está planificado según la difusión a las 6 de la tarde, pero a las 6 de la tarde es la inauguración del FEM y el taller va a comenzar a las 8 de la noche. Eso quería decir por primero, para sepan, los que quieran tomar el taller, que es a las 8 de la noche. Y va a consistir en una práctica de la ejecución del siku. Y los que quieran ver otro instrumento también lo podemos ver, pero en principio, como para dar inicio, va a ser el instrumento de viento siku. El siku es un instrumento de viento tipo una flauta de pan con muchos tubitos, uno más cortito a lo más largo, uh-huh. Se tocan de a dos personas el par del instrumento, y existen en distintas medidas, en distintas afinaciones y octavas, o sea que en sonoridades muy amplias. Se puede tocar en bandas, o sea, vamos a dar en el taller justamente eso. La persona va a aprender a tocar el siku individualmente, pero la idea es que podamos tocar todos de manera colectiva. Perfecto. Y Micaela, ¿hace falta que lleven su instrumento las personas que van a concurrir al taller o van a contar con instrumentos para...? Lo ideal es que sí, que si los que tienen puedan traerlos, y que si tienen de más también puedan traerlos igual, para poder prestar a las personas que no los traen. Así que las personas que no traen o no tienen, no hay ningún problema, vengan igual, que de alguna manera siempre van a poder tocar el instrumento. Muy bien, perfecto. Micaela, otra pregunta. ¿Va a haber alguna otra presentación tuya, musical, aparte de este taller que vas a realizar acá en el festival? Sí, vamos a... Bueno, vamos después del taller, ahí todos juntos nos vamos a la peña, una peñita que se está organizando muy cerca, que ya te voy a decir la dirección. No lo recuerdo muy bien en este momento. Sí, vamos a tocar. Después del taller nos vamos a una peña que está ahí nomás cerca del circuito del festival. Ajá. Y bueno, voy a tratar de buscar la dirección. Ya la tengo. Es en la Casa Jalpa, Casa Tierra, Espacio Cultural, que queda en Godoy Cruz. La dirección se lo va a dar por privado, así que bien. Que llamar por teléfono. Ajá. Hay un número de teléfono, el 26 15 60 11 25. Bueno, es una casa, así que es una cuestión así como muy íntima para, claro, las personas que quemarse. Ajá. Tienen que, ahora voy a subir todas mis redes también para que la gente pueda enterarse dónde es y hacer la reserva para asistir. Perfecto. Micaela, también, bueno, nos interesaría, más allá del hecho concreto que te trae a nuestra provincia, conversar un poquito con vos de tu carrera musical, ¿no? Tu carrera musical, tu carrera como coplista, como también con los instrumentos, con la quena, con el siku. Sabiendo que esos instrumentos, y teniendo muy cerquita el 8 de marzo, ¿no? Sabiendo que esos instrumentos han sido siempre instrumentos tocados por varones, ¿no? ¿Cómo fue a poder adentrarte en el instrumento y poder tocar en los espacios y en los lugares que casi siempre eran ocupados por varones, ¿no? No, siempre fueron ocupados por varones. Claro, Ajá. No casi siempre, siempre. Directamente siempre fueron ocupados, y lo que sucedió que hace un movimiento un poquito más de 20 años empezaron a aparecer las primeras mujeres instrumentistas que tocasen estos instrumentos, ¿no? En particular el cipo. Se han enseñado la quena en circuitos más escolares, en circuitos por ahí, en algunos docentes muy apasionados que les gustaban estos instrumentos, que en realidad a nadie les ha importado, digamos, porque no se enseña de manera oficial en casi ningún lugar en la región de Jujuy Salta, ¿no? Porque es algo que es muy tradicional y que la gente lo toca en las comunidades, en el campo. Y estos instrumentos siempre fueron ejecutados por hombres, y eso es la tradición. La diferencia fue que abrirme en esos campos es lo más difícil, porque bueno, hay que tener como el permiso y la aceptación de la comunidad, y eso es el proceso que tuve que vivir. Ajá. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue llegar a poder romper con esos estereotipos, con esas situaciones? Y las situaciones siempre fueron bastante difíciles, ¿no? Yo he pasado muchos años, primero ya tocaba, ya había subido a escenarios, ya había hecho gira inclusive, y todo, pero después tocar en las fiestas, en las celebraciones, era lo más difícil. ¿Por qué? Porque ahí hay roles que cubren los varones, algunos señores que siempre tocan todos los años, y bueno, había que pedir permiso, y lo que hice frente a toda la comunidad, frente a toda la gente, ahí a todos los abuelos, abuelas. Y como ya me conocían también un poco, pero lo que me dijeron, no me dijeron que sí, me dijeron, ajá, a ver, toca. Entonces ahí empecé a tocar, y en lo que son las fiestas, allá en los lugares, en el campo, no duran 15 minutos, una hora, ¿no? Eso duran 3 días, a veces 4 días, carnavales duran 5 días. Estamos hablando de celebraciones muy, muy, muy largas. Claro. Y entonces había que tener una capacidad física como para sostenerse. Como eso pude lograrlo, entonces ahí fue como que ya me gané, como quien dice, el respeto. Claro, ¿no? Claro, claro. Y ahora hay bandas de sicuris femeninas, pero en esa época no habían tantas, no era tan no común. No había directamente. No había, por eso te estoy diciendo que hace un poquito más de 20 años que aparecen las primeras sicureras, digamos. Y de ahí en más, estoy hablando de las comunidades de esta región. En los ámbitos más urbanos, en las ciudades, y eso ya es otro cantar, porque bueno, se trata de aprender un instrumento que te gusta, ¿no? Más que de una práctica cultural. Claro. Y también sabemos, Micaela, que corregime si no lo digo bien, pero que sos licenciada en folclore. Sí, bien. Sí, soy licenciada en folclore. Estudié en la UNA, en la Universidad Nacional de Arte. Y ahora, bueno, estoy haciendo una maestría en musicología porque me interesa la investigación musical. Ajá. ¿Y qué ha aportado, digamos, la academia a tu formación musical, que es una formación musical del espacio, del territorio, del lugar? Mi formación académica me ha ayudado a la docencia. Ajá. A poder expresar esto, ¿no? Estos mensajes, estas palabras, tener una idea, de una visión, una cosmovisión que va más allá del ámbito rural, de lo que uno piensa del mundo andino, desde el campo, ¿no? Sino que también verlo de cómo lo ve el pensamiento occidental, el pensamiento urbanizado, el pensamiento que manejan las universidades, por ejemplo. Y bueno, y eso está buenísimo porque puede entender y discernir, digamos, de una manera qué es lo que se considera como lo mejor, lo que se valora, digamos, ¿no? Hermoso. Estamos hablando con Micaela Chauque, ella es una representante icónica de la música andina de nuestro país. Ella es nacida en Salta, está viviendo en Tilcara y va a estar este fin de semana en Mendoza. En Mendoza, Micaela, te cuento, estamos viviendo una situación de odio hacia los pueblos originarios, ¿no? Se ha despertado acá una nueva corriente, incluso esta semana en la Universidad Nacional de Cuyo estuvieron haciendo una gente ahí que no vamos a nombrar por las dudas, porque estamos acá con arte, pero hicieron una conferencia hablando de los mapuches y este odio que está acá en el aire de Mendoza, digo, para ponerte en contexto, que así vas a venir. ¿Qué opinás vos, que has sido una de las que levanta la bandera de los pueblos originarios y trae toda esta corriente acá? ¿Qué reflexión te merece esta situación? Sí, yo estoy, vengo de un concierto que acabo de dar con 12 mujeres indígenas en la Ballena Azul del CCK, una sala de concierto muy grande, donde hemos cantado frente a 1.700 personas. Y desde luego que mis compañeras, que había 4 mapuches, cantoras, me comentaban justamente la situación que estaban viviendo en la Patagonia. Desde luego que es algo ilógico, no se entiende cómo puede pasar eso, pero sí pasa porque, bueno, hay intereses privados. Es el tema de la propiedad privada y el hecho de que se considera como que es lo más importante, ¿no? O sea, la nación o la propiedad privada. Bueno, entonces como que entra en esas discusiones donde los pueblos son justamente los guardianes de la nación, son los que están en los rincones más difíciles de toda la república y habitan en esas inclusive fronteras inhóspitas donde no llega nada, ni señal de celular, y ahí están viviendo. O sea, ¿qué más territorialidad patriota argentina podríamos estar hablando si no reconocemos eso, ¿no? Así que eso es algo histórico que ya viene ya pasando hace 200 años, 500 años, entonces podemos decir que no me sorprende, ¿no? O sea, sorprende para las nuevas generaciones que por ahí no han vivenciado situaciones de ese tipo, pero sí es una realidad. Y cambiando de tema, pero mismo tema también, pienso en las cajas, bueno, en las coplas. Contanos cómo te inspiraste. Recuerdo a Ludmila Carpio, pero cómo llegaste a cantar coplas, cómo fue ese inicio ahí. El inicio, bueno, siempre, ya escuché siempre escuché la copla, siempre escuché el canto, los instrumentos. Desde que soy muy chiquita, las fiestas y las celebraciones donde yo me he criado, lo he escuchado. Me despertaba y me dormía escuchando, porque las fiestas son muy, muy largas, digamos, porque son actividades que llevan muchas horas de trabajo, las marqueadas y las jirras, que son los momentos donde se reúnen con los animales para señalarlas. Son actividades que llevan muchísimas horas y a veces no terminan en un día, entonces seguían al otro día. Todo eso va acompañado con el canto, la caja y la copla. O sea, son actividades que no podemos, yo puedo decir que no lo escuché a través de las radios. O sea, lo escuché directamente de la gente. Esa transmisión cultural de generación en generación que nos viene sosteniendo, y sobre todo a los pueblos andinos también. Y la copla, bueno, contémosles a los oyentes, es como un ámbito más, las copleras, ahí sí podemos decir que hay más mujeres que llevan adelante esta cultura coplera, ¿verdad? Sí, así es. Sí, hay hombres y mujeres, pero por ahí las más conocidas son mujeres últimamente, porque las cantantes, la mayoría de folclore, están incursionando en este momento en el canto de la copla. Pero en la copla siempre fueron los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, no hubo una actividad feminista en ese sentido. Ajá. Bueno, y Micaela, no sé, ¿qué querés agregarnos algo más o querés dejarnos alguna reflexión, algo que no hayamos dicho? No, decirle a todos y todas que me pueden mirar mis estados, que voy a publicar la dirección de donde vamos a tocar a la noche, mañana a la noche, en Godoy Cruz, en Casa Jalpa, un centro cultural, y después decirles que se vengan al taller, que es una actividad gratuita, que está dentro del festival, a las 20 horas va a iniciar el taller. Así que es una oportunidad para reencontrarnos, yo hace mucho tiempo que no vuelvo a Mendoza. Para mí es una oportunidad muy linda para poder compartir música. Bueno, excelente, Micaela. Nos quedaría por preguntarte si estás ahora actualmente grabando algún material, si estás en ese proceso de grabación o si está por salir algún material dentro de poco tuyo. Sabemos que sos también cantautora, compositora, entonces también esperando a ver si sale algún material de eso. Sí, Sí, en este momento estoy produciendo mi próximo disco. Yo soy productora musical, o sea, me dedico a producir mis canciones, todos mis álbumes que había producido yo. Y ahora se viene el próximo, en la cual tiene un trabajo distinto, entonces me está llevando más tiempo, pero sí, ya estamos, ya empezamos a grabar, así que esto es un proceso que va a continuar este año, y bueno, ya pronto vamos a ir publicando ya una de las canciones. Ah, excelente. Bueno, entonces vamos a estar ahí esperando ese nuevo material. Micaela, la verdad es que ha sido un gustazo, una emoción grande poder escuchar tu voz, y bueno, esperando a que vengas ya para el festival, invitando a toda la gente a que pueda concurrir al taller, y después quienes puedan también al Centro Cultural Jaltu. Muchas gracias, un fuerte saludo, un abrazo ahí a toda la audiencia. Bueno, nuevamente repito la invitación para mañana, 8 de la noche, en el film vamos a realizar el taller de Kenan y Sikus, en particular va a ser Trágica Banda de Sikuri, y después de ahí, directamente todos juntos nos vamos a la Casa Jalpa, que va en Godoy Cruz, donde vamos a compartir música, bueno, va a ser en un ambiente de peña, así que vamos a estar todos ahí. Perfecto, bueno, y la invitación también abierta para que vengas a conocer los estudios de La Mosquitera y que nos quedamos con las ganas, así que ya para la próxima espero que vuelvas prontico y podamos hacer algo presencial, más musical contigo acá en el estudio. Muchísimas gracias, le agradezco a todos ustedes por la invitación, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que tengas buen viaje. Un abrazo, muchas gracias.